yo con mi mano, esos son dos. Yo con mi mano, esos son dos. Yo con mi mano, esos son dos. Yo y nadie más, yo soy el boat. Yo y nadie más. Aggie, get smoking, put in a baggie. Oh my, oh my, oh my, oh my, oh my.